Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Volvemos, mira, volvemos con esta columna y nos vamos a dedicar a hablar estrictamente de lo que hay que hablar, porque si no nos vamos por las ramas. ¿Por qué? Bueno, porque si no nos vamos por las ramas. Así que le damos la bienvenida, Chacho. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien, sí, todo tranquilo. Me alegro. Porque muy difícil, muy difícil, muy difícil. Estábamos hablando de fútbol, ¿qué le vamos a decir? ¿Le vamos a mentir? No, no les vamos a mentir. Pero ahora, en esta columna, no vamos a hablar de fulbo. No. Vamos a hablar de otras cosas. Yo tengo papel y lápiz en mano, oídos muy dispuestos, porque vas a tocar un tema que, como yo tengo poca información y vengo chumeando bastante, estoy como muy, muy intrigada, así que estoy muy feliz, contenta de que traigamos este tema, esta columna. Bueno, me alegro. Contémosle a la gente de qué vamos a hablar. Exactamente. La semana pasada habíamos hablado de un poco de violencias, discursos y respuestas políticas que estaban dando la región, y habíamos dicho que eran debates que se estaban dando no solamente a nivel de países, sino a nivel regional, y que más o menos de una manera simultánea, sin una vinculación directa, pero que no era azarosa, y que habíamos nombrado el caso de El Salvador y el fenómeno de Bukele. Tremendo. Exacto. Para comenzar, yo creo que está bueno que podamos un poquito entender, porque principalmente vamos a hablar de una cuestión que es fundamental, que es sobre cómo se está combatiendo la cuestión de las pandillas, de las maras. Entonces está bueno que sepamos brevemente qué son, más o menos un poco de su génesis, y a partir de ahí que podamos comprender más o menos qué está sucediendo en El Salvador. Bien, cuando hablamos de maras, estamos haciendo referencia a grupos, a pandillas, organizaciones que tienen hoy en día un carácter transnacional, incluso internacional, que están en El Salvador, Honduras y Guatemala, que tienen como principal finalidad la comisión de ciertos delitos. Identitariamente tiene una estética muy particular, y ya son de los tatuajes que hemos visto en los videos, al uso de ropa ancha, y mayormente están todos rapados. ¿Bien? Muy hegemónica la imagen de los pandilleros del Salvador. Exacto, sí. Es lo que uno espera de un pandillero, es eso, es literal. Y bueno, para poder comprender un poco la génesis de eso, nos remontamos a los orígenes que tienen en el lugar, en la ciudad de Los Ángeles, en la costa californiana. Allí surgen las dos maras más conocidas, que son la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Barrio 18 tiene principalmente origen inmigrantes de mexicanos que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo XX con un programa que les permitía trabajar legalmente, sobre todo para la construcción de lo que eran vías férreas, y se necesitaba mucha mano de obra en esa época, en ese espacio. Y esa oleada migratoria generó una cultura híbrida, muy rica, conocida como la cultura chicana, y derivó posteriormente el surgimiento propio de la exclusión de estas personas en pandillas mexicanas que empezaron a tener cierto control de territorios y ciertos negocios. Por otro lado, el proceso revolucionario salvadoreño terminó de consolidarse recién a finales de los 70, y en ese momento Estados Unidos jugó bastante fuerte para detener lo que fue el avance del comunismo en Centroamérica, porque ya tenía obviamente las experiencias de Cuba y Nicaragua, y quería evitar que eso obviamente se expandiera. El riesgo de la revolución que era guatemalteca, el salvadoreña, estaba muy presente en los discursos de ciertos presidentes, como Nixon, de Carter y sobre todo después de Reagan, y le daba terror la posibilidad de esto, de que en Salvador surgiera el camino cubano, y empezaron a jugar fuerte por la lucha contra el insurgente. Ahí le empiezan a dar bastante apoyo militar, e incluso tuvieron entrenamiento militar en la Escuela de las Américas, los ejércitos, algo que ya hemos escuchado reiteradamente las distintas dictaduras de todo el cono sur. Y bueno, en ese contexto empieza a pasar que muchos salvadoreños emigran a Estados Unidos, principalmente por la crisis económica, la brutal represión que estaban viviendo en el territorio, y también por la cuestión del reclutamiento que había por ciertos jóvenes, ya sea para ambos estamentos, ya sea para las guerrillas o para el ejército. Y ahí se forja una vinculación muy fuerte entre los mexicanos y los salvadoreños, donde la Mara Salvatrucha empieza a ser como el momento menor, se puede llegar a decir, de Barrio 18, pero a final de los 80 hay un conflicto muy importante entre ellos y se inicia una especie de guerra entre ambas pandillas. Claro. Entonces, en esos años empieza a terminar lo que es la Guerra Civil Salvadoreña y los miembros de ambas pandillas empiezan a ser deportados por el gobierno norteamericano. Se estipula que más o menos 5.000 fueron deportados y esto empiezan a replicar las construcciones que tenían en Los Ángeles y en los suburbios en la ciudad de Salvador, bien principalmente. Esto fue un caldo de cultivo porque después de la Guerra Civil había quedado un país destrozado y muchos de los jóvenes necesitaban pertenecer a algo y buscaban esa familia que no tenían, en estos casos, muchas veces dentro de las pandillas. Meterse obviamente en la pandilla era tener una identidad, tener algo que te identifique, pertenecer a algo, y eso obviamente implicaba la pelea contra las pandillas rivales. En este caso, la Salvatrucha y Barrio 18. La rivalidad llegó a niveles insostenibles en el territorio de Salvador, incluso una magnitud que los MARES hicieron que el Estado sea excluido de ciertos territorios, es decir, que era ya algo paraestatal. El Estado estaba no se encontraba donde sí estaban este tipo de pandillas. Y bueno, cuando también ahí pudieron ver que había ciertos negocios, porque en principio no tenía como una impronta vinculada a los negocios, cuando vieron que sí podían tener la capacidad de tener algún tipo de ingreso económico, empezaron a hacer tipo de extorsiones en negocios, talleres, pequeñas panaderías, incluso algo que viajes. Algo que después se hizo lugares. Como muy famoso, ¿no? Esto Exacto. Es lo que más conocemos, sí. Esta cosa de empiezan a rastrillar, empiezan a hacer que cuidan y demás, y bueno, y ahí se llevan sus mangos, digamos. Exacto. Pero esa es como la imagen más común que tenemos en el imaginario, por lo menos, de los pandilleros. Exactamente, sí. Controlaban un territorio y para eso, si vos querías tener algún tipo de comercio, te cobraban una renta, y incluso para poder transitar por ciertos barrios también tenías que pagarles. Mínimamente reemplazaron el Estado y empezaron a consolidarse en estos grupos que tenían la dominación total del territorio. Y ahí fue cuando el Estado le empezó a prestar, obviamente, mucho más atención a la cuestión de las pandillas y, obviamente, cuando empezaron a tocar intereses ya de otros sectores. A la pregunta es, ¿cómo aparece Bukele en esta historia? El salto tremendo, como aparece. Primero aparece por redes. ¿Cómo Exacto. aparece Bukele? Él comienza, el recorrido político que tiene es muy veloz. En el 2012, él es electo alcalde de Cuscatlán, ¿bien? Y después empieza, en el 2015, a gobernar San Salvador, la capital. Y cuando él asume en 2015, lo hace por el partido de izquierda, Frente de Farabundo Martí, para Liberación Nacional, que es la herramienta política que toma la guerrilla, bien, para poder sentarse insertarse en la política. Un caballito de Troya, es como que uno Exacto. hubiera comprado la imagen de Bukele como el revolucionario, ¿no? Como el zurdo revolucionario, y de repente después caíste, dijo. Después caíste. Rompe con eso, rompe con el partido y arma su propio partido que llama Nuevas Ideas. Hablamos que asumió como presidente más joven de la historia de Salvador. Y de nuevo no tiene nada. Con 37 años. Y lo interesante es que logra colocarse por fuera de los partidos tradicionales. Y al ser de profesión publicista, es algo que lo hace de manera excepcional. Si uno ve cómo maneja las redes, cómo comunican, cómo incluso los distintos actos de campaña que fue realizando y los actos de gobierno están muy bien hechos y generan una impronta y un shock sumamente interesante. Sí, a mí me llama mucho la atención Bukele. Bukele era aquel personaje que aparecía en los reels de Instagram, digamos, en las redes sociales, gorrita para atrás, haciendo gesto tipo, guachín, ¿no? Así, sí. Esa cosa muy... En un momento decía, bueno, bastante parecido a Boric, pero no, era más revolucionario que Boric. Uno le compraba ese personaje, sí, ¿no? Sí. Redes sociales, pibes, team joven, ¿no? Y con ganas de nuevas ideas, de hacer todo. Vengo del partido de izquierda, en contra de la supuesta casta política. Exacto. Bueno. Sí, sí, es un tipo que tiene un gran juego a la hora, incluso discursivo, de la vestimenta y todo lo que aparenta. Es muy interesante analizarlo. Y tiene esta impronta comparado con los políticos de carrera o tradicionales. Uh-huh. Claro. Y eso obviamente generaba algo sumamente novedoso. Ahí, cuando asumió, tenía un perfil muy, muy tecnócrata, ¿bien? Y prometió cambios rápidos y efectivos. ¿Qué es muy tecnócrata? ¿Tecnócrata? Tecnócrata. Que más que nada iba a estar vinculado con un gobierno de personas que sepan realmente cómo gerenciar o administrar la cuestión pública, ¿bien? En esos tintes. No algo tan discursivo a nivel político, sino algo más de conocimiento de la administración. Claro. De especialistas. Exacto. Bien. Me hace acordar mucho a Milei, disculpame, pero va mucho por ahí, ¿no? ¿O no? Yo no lo veo muy parecido. Yo. Bueno, puede ser con esto que me decís. Yo incluso quizás más adelante voy a tirar una polémica con respecto a mi percepción sobre Bukele. Ah, me encanta. Pero tenés razón. Cuando tenés razón. Chacho, ¿qué querés que te diga? Por eso digo, yo estoy preguntando porque tengo la misma información que la gran mayoría, muy poca. Entonces, solo lo vi llegar de un partido de izquierda y con la visera para atrás. Exacto, sí. ¿Entendés? O sea, eso es todo lo que vi. Y bueno, después con todo lo que fuimos escuchando un poco, que lo que trascendió, que son los discursos de mano dura, apareció y empezó a tener mayor popularidad incluso y apoyo popular dentro de Salvador, ¿bien? Pensemos que es un país que hace años que está inmerso en la violencia. Y bueno, las medidas recientes en materia penal y carcelarias, las que instalaron el nombre de Bukele así a nivel internacional y su estilo, pasó las fronteras incluso de El Salvador y hoy en día todos los medios de comunicación, incluso varias organizaciones políticas de todo el Cono Sur, incluso del mundo, hablan sobre este fenómeno. Algo interesante para saber es que en el 2021 vuelve a ganar las elecciones, sería como el medio término, legislativas, con un 66% de los votos. Uf, y tuvo mayoría de las bancas en el Poder Legislativo. Bien, ahí es donde se dice que en este contexto que aparece como Bukele ya conformado como un fenómeno político consolidado y es una figura disruptiva que venía a romper con los partidos tradicionales que supuestamente habían hecho treguas o acuerdos con los criminales, bien, con las pandillas para la hora de poder administrar las conflictividades. Sin embargo, después, ¿qué pasó? Trascendió que siendo alcalde de Salvador ya había tenido el acercamiento con las pandillas, que supuestamente lo habían ayudado a ordenar y limpiar lo que es el centro histórico de la ciudad, y por investigaciones de fiscales, incluso de periodistas, y también hay un carpetazo que le tiraron de Estados Unidos, dijeron que sí, que se había sentado y había pactado con los líderes maras, principalmente a cambio de concesiones, para que le den gobernabilidad y al mismo tiempo podía mostrarlo como un logro de la gestión. Bien, que ya se venía dando un descenso de las tasas, principalmente de homicidio, pero cuando él asume, descienden abruptamente. Lo que pasa es que ese acuerdo después se rompe. Bien, no se sabe bien cuál fue el fundamento. Y ahí es donde comienza el gobierno nacional a ir a fondo contra las pandillas, contra los maras. Obviamente lo que hace el gobierno nacional responde deteniendo y torturando pandilleros, haciendo redadas masivas. En este deteniendo pandilleros, que es no ahí en cuando a mí me yo empiezo a hurgar, empiezo a investigar, es un ir a tocar, abrir la puerta de tu casa, agarrarte y llevarte y chau pichu, ¿no? Y ahí nos vimos. Y quienes tengan más o menos vestimenta parecía, a ver, Lucas Durso, cuídate porque sos medio peladito, vos también vas preso. Digo, es un poco así, es ir, caminar, paso por al lado de tu casa, te abro la puerta, golpeo, te saco y te llevo. Y encima después te cagamos a palo, como, ¿no? Hay una cosa ahí que es muy perversa también en el manejo. Y no sé hasta qué punto no es hasta una venta publicitaria de ese control mediante la violencia. Es rarísimo. Es que sí, en parte lo es. Claro. O sea, hablamos que ya desde hace un año que El Salvador, a través de la mayoría legislativa que tiene, instauró un régimen de excepción y eso obviamente habilitó a que haya más de 60.000 detenciones masivas, obviamente que implica muchas veces violaciones de derechos humanos, derechos civiles y casi 5.000 arrestos arbitrarios están informando. Nosotros también lo que sabemos es que una vez que tenía esta mayoría parlamentaria, rediseñó y metió mano muy fuerte en la justicia, destituyó a 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, jubiló a 1/3 de los jueces que estaban en funciones, nombró nuevo fiscal general, que fue el encargado de ir contra los funcionarios que investigaban las reuniones y estos pactos que tenía Bukele con las maras. Y además, obviamente, logró este régimen de excepción, que le permite a los militares y a la policía encarcelar a sospechosos de pertenecer a una pandilla sin mucho más pretexto. Bien. Solo porque sos un poco sospechoso. Y ahí es cuando aparece el video que todos seguramente habremos visto, que es el del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, que es una mega cárcel que tiene lugar para 40.000 detenidos. El video que vimos estaban trasladando a 2.000 solamente, pero estuvo grabado de una forma, de un formato muy hollywoodense. Claro, eso y, te digo, eso para mí es exacto, una campaña de publicidad. Sí. Hablamos que el tipo viene de la publicidad, entonces tiene conocimiento de cómo generar impacto y sí, cómo hacer... ¿Quién puso la plata para esa publicidad? Quiero saber, porque El Salvador tampoco es que es el país con más ingresos o dinero del mundo. Entonces, ¿quién puso la plata para semejante? ¿40.000? Aparte, ¿cómo se llama el lugar? Centro de confinamiento del terrorismo. Hermoso. Porque también ahí lo que hablan es que hay como hay una disputa en lo discursivo, donde se aleja de lo pandillero, la delincuencia, y empieza a usar terminología de terrorismo. Muy fuerte eso, es muy fuerte. Uh-huh. Y bueno, entonces en el video se puede observar cómo personas se encuentran por lo menos rendidas ante el Estado. ¿Bien? Eso por lo menos lo que a mí me genera. Están casi desnudos, con la cabeza gacha. Y la idea que transmite es notoria, es que tienen que asumir la derrota. Fueron derrotados por el gobierno, por el Estado Nacional, y obviamente este régimen de excepción es una gran experiencia, y la expectativa social sobre el castigo también es bastante elevada. Estamos hablando que las encuestas que yo leí, que el 80% de la población de El Salvador avalan las políticas de Bukele con respecto a las detenciones de los presuntos pandilleros. ¿Bien? Digo, y acá no hay... porque es tremendo. Si el 80% de los pobladores y las pobladoras de El Salvador lo avalan, obviamente que lo cuestionemos desde afuera no va a modificar en nada. Pero, digo, ahí no hay intervenciones de derechos humanos, porque que tienen que pagar por los delitos que cometen, más vale. Digo, nadie va a decir que la gente no tiene que pagar por los delitos que comete. Jamás. Ahora, ¿bajo qué régimen? ¿El régimen de tortura? Digo, rompiendo... convenciones internacionales de derechos humanos para pagar esos delitos, y aparte por parte del Estado, entendiendo que ya la policía, ¿no?, con un arma es un poder, y hay una asimetría tremenda y es abuso de poder. Ahora, el Estado haciendo uso de las fuerzas para doblegar, digamos, es un abuso de poder sumamente tremendo. Digo, ¿y ahí qué pasa con eso? La discusión que ahí yo entiendo que se da, lo que Bukele plantea, que es ante las fuerzas paraestatales y el gran recrudecimiento de la violencia por parte de sectores, no tiene otra alternativa al Estado que utilizar la violencia, ¿bien? La tortura. Y aparte, también lo que corre él diciendo es, por ejemplo, cuando hay ciertos organismos internacionales, otros estados que hablan con respecto a la cuestión, lo que dice, nuestro país no tiene la pena perpetua, ¿bien? El resto de los países sí, la nuestra no la tiene. Nosotros tenemos pena de muerte, hay otros que sí lo tienen, ¿bien? Sí. Que por lo menos abre la discusión, ¿bien? Y obviamente esto está habilitado socialmente, porque nadie protestó frente a la amenaza del gobierno de dejar sin colchón, sin comida a los presos. Hay una pedagogía pura de castigo y la crueldad que está en marcha. Por eso yo creo que si les parece, está bueno. Traje dos audios, dos pedacitos de un discurso de Bukele, que son más o menos de hace un año, donde plantea la cuestión política interna, internacional, y los métodos que están empleando. Así que si quieren. Y no solo los periódicos y algunos medios de comunicación, sino políticos. Los mismos diputados de Arena, que era la derecha, supuestamente, aliados con los diputados del FMLN, que era la izquierda, supuestamente. ¡Qué pobrecitos! Que le estamos violando sus derechos humanos. Las ONGs, las organizaciones internacionales defensoras del crimen, porque ellos dicen que defienden los derechos humanos, pero es mentira. Si defendieran los derechos humanos, ¿por qué no dijeron nada cuando hace semana y media asesinaron decenas de salvadoreños, decenas de familias llorando a sus seres queridos? En su mayoría, habían algunos pandilleros, pero en su mayoría, salvadoreños indefensos, honrados, trabajadores. Bueno, volvemos. Qué fuerte igual, ¿eh? Fuerte, sí. Acá lo que deja... pura contradicción. En claro es la posición política que viene a romper con los dos partidos, bien tanto de derecha como de la izquierda, con una nueva alternativa... Y también la opinión que tiene con respecto a las posturas críticas a nivel internacional. Es algo que es interesante analizar. Y ahora, si quieren, pasamos rápidamente al segundo audio, que es más propiamente sobre la cuestión carcelaria y las condiciones que están habitando ahora los detenidos en Salvador. Políticos, analistas, medios de comunicación, ONGs, ONGs internacionales de defensa de derechos de los criminales, porque los derechos humanos no les importan, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la libre circulación, eso no les importa, el derecho humano a la tranquilidad. Les importa el derecho al delincuente a estar cómodo en su celda. Se indignaron porque les quitamos las colchonetas hace 9 días. Los prisioneros en El Salvador, y hasta hace 9 días, incluido en nuestro gobierno, incluido, porque a pesar de que les quitamos todo, les quitamos conectividad, les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, ya no les quitamos las visitas, les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes, como computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etcétera. Y se puso orden desde 2019, se puso orden en los centros penales. Pero aún con el orden, los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Incluso en nuestro gobierno. Bueno, este era uno de los discursos que yo había escuchado de... Bien. De Bukele. Acá lo que vemos es un cuando discurso... él decía, porque aparte los presos habían subido un video en las redes sociales que decían que le habían quitado la comida, uno de los platos de comida, que comían creo que una vez al día nada más y no comían carne, pollo, no me acuerdo. Y él decía, bueno, no le falta que se quejan, ¿qué quieren comer ustedes mejores que nosotros? Sí, es un discurso de populismo penal demagógico, muy claro. Pero bueno, lo loco es que ahora en febrero de este año... Ante el fervor popular y el apoyo que tuvo, se sancionó que los presos deben pagar por su comida y los elementos de higiene. O sea, ya el Estado no se los provee, ¿bien? Es algo... También algo interesante para saber es que esto de la mano dura con en El Salvador no es algo novedoso de Bukele, ya viene hace tiempo planteándose por expresidentes, donde incluso también se construyeron cárceles específicas para las dos maras, porque había conflictos en las cárceles normales. Entonces esto fue peor todavía porque se volvió como cuarteles centrales que tuvieron las organizaciones para poder dar ese salto al nivel de inteligencia desde adentro de la cárcel y hacia afuera. Y a mí lo que me parecía importante, más allá de también de la cuestión de la región y cómo eso se fue replicando incluso en Argentina o cómo en todos lados se quiere tomar esto, es que Bukele no solo construye un modelo punitivista, sino que intenta fundar un nuevo orden político y moral en El Salvador. Obviamente también lo utiliza para tapar situaciones económicas, con la conflictividad que tienen el Fondo Monetario Internacional. Grandes problemas económicos. Y lo que yo sí creo, yo no puedo decir que Bukele hoy en día sea una persona en la figura de derecha. Yo si me preguntás cómo lo defines, como un nacionalista, ¿bien? Dentro de la agenda que está marcando. Y yo creo también, o sea, no te la estás jugando mucho, chacho. No, pero yo creo que se nos puede llevar a una discusión muy simplista, si bien solamente sí, la sí. cuestión de la violación de derechos humanos y la crítica de cómo viven. Podría estar más cercano al nazismo también en sí, porque si hablamos del nacionalismo. Y bueno, pero apunta a un sector. Para mí igual decide golpear para arreglar la economía. Sí, igual para mí está bueno lo que dice Chacho, porque en realidad, obviamente, es muy simplista verlo así, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos la historia y cultural, exacto, ¿no? De la pandilla, digamos, de los orígenes que tienen ellos, entonces hay otra forma de verlo. Ahora, sí, bueno. Rosario, pero no tenemos esta cultura a nivel nacional, me parece. Hay otras cosas, sin embargo, obviamente. Hay cosas, claro, tal cual. O sea, puedo comprender que por ahí hay cosas, hay informaciones que nos puedan faltar. Exacto. Ahora, una cosa es una cosa, sí. Y otra cosa es otra. Yo lo que sí creo es que hay ciertos sectores de progresismo, de la izquierda, que está cayendo en términos de Marcelo Saín, que es una persona que fue ex ministro de Seguridad, ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y también de Santa Fe, donde no caer en un progresismo pacato, ¿bien? Donde nosotros también tenemos que saber que hay situaciones donde hay que tener un tipo de políticas carcelarias, políticas públicas que puede resolver las conflictividades. Y todos sabemos que acá, por ejemplo, no podemos hacer los oídos sordos ni ser ciegos, de que acá hay un pacto entre, a nivel nuestro, en local, sí, entre la política y la policía, claro, donde se deposita la gobernabilidad muchas veces en muchas situaciones. Sí, total. E incluso después está el arreglo que tiene los sectores de la policía con la delincuencia a los fines de poder mantener toda la estructura y esa burocracia. Sí, claro, propia. Es un gran sistema. Ya hay que funciona articulado. Hay que dar un debate en torno a lo carcelario, por supuesto, estamos de acuerdo. El camino no es... No, pero lo que dice Chacho es real, es un sistema, que es un sistema que no funciona por separado. si nosotros concebimos cómo se vive en El Salvador y cómo la violencia que estaban habitada, o sea, que estaba habitualmente dándose, es sumamente complejo. Entonces, yo creo que es mucho más amplio abarcar y mucho más complejo. Bueno, un día lo vamos a invitar a Chacho en su rol de abogado para que hablemos del sistema carcelario y muchísimas otras cosas más, ¿te parece? Me parece muy bien. Me encanta, gente. Gracias, Chacho, por esta columna tremenda. Nos vamos a ir a una tandita, porque no tenemos mucho más tiempo, aunque nos quedaríamos charlando mucho más. Pero Ángela Torres, Out. Escuchamos este temazo, tanda y volvemos. Y no